El tema del día de hoy es el nombre propio, y podemos iniciar con la siguiente reflexión: ¿por qué los seres humanos requerimos de tener un nombre? ¿Por qué se nos tienen que llamar de alguna manera? ¿Por qué es necesario que para referirnos a una persona le llamemos con un nombre propio? Podemos imaginar una sociedad, una comunidad o una familia comunicándose entre sí, sin la necesidad de nombrar a la persona. En esta sesión analicemos algunos elementos importantes, producto de los acuerdos y convenciones que la sociedad establece para poder interactuar y comunicarse. Introducción. En una sociedad donde la lengua escrita se observa por todos lados y en diversas formas, en los negocios, en el transporte, en el comercio, en los medios de comunicación, etc., las personas requieren entender y comprender los mensajes que estas expresiones gráficas nos están comunicando. Por ello, la alfabetización es un bien común para las personas. Desde el aula de preescolar, el trabajo pedagógico se orienta a reconocer la imagen asociada a un texto. Con esta práctica se inicia al niño o niña a identificar un código escrito, que durante su proceso educativo le proporcionará las herramientas básicas para la comunicación. Desde este punto de vista, un elemento fundamental en la apropiación de la escritura es el trabajo con el nombre propio. Objetivos. Reconocer que el nombre propio no solo es una convención social, sino que funciona como una estrategia para la apropiación de la escritura. Identificar algunas características culturales en el nombre que los diversos grupos sociales utilizamos en función del nombre propio. Reconocer que el nombre propio forma parte de un derecho humano y que está determinado por las leyes de un país. ¿Por qué es importante el nombre propio en nuestra vida cotidiana? El nombre propio nos proporciona un sentido de pertenencia y de identidad. Yo soy, tú eres, él es. Yo me llamo, tú te llamas. También tiene un significado afectivo y cognitivo, ya que me apropio de las grafías con las que escribo mi nombre, y por tanto hago mías las formas de representarlas, esas grafías me pertenecen. La función del nombre propio en nuestra sociedad es la apropiación de la escritura. Es una herramienta poderosa y un modelo para el desarrollo de la lectura y escritura. Por eso el nombre se ha convertido en una estrategia didáctica de aula, sobre todo en los primeros años de escuela. Por otra parte, la antroponimia, que es una rama de la onomástica, estudia el origen y significado del nombre de las personas, incluidos los apellidos. Derivado de esto, la antroponimia nos permite identificar las características, cualidades y actitudes que acompañan el significado de un nombre propio en diferentes sociedades y culturas en el mundo. En este contexto, la antropología, a través del estudio de familia y parentesco, ha identificado prácticas culturales relacionadas con la afiliación y la residencia, que permiten determinar las características de una persona o a un grupo de personas de las cuales se derivan sus nombres. En algunas sociedades tribales aún se practica el totemismo. El término tótem es normalmente utilizado para designar un símbolo, ya que el objetivo principal de su presencia es el de asegurar que todos los individuos estén protegidos contra posibles males o amenazas. Además, el tótem es aquello que representa los valores y la tradición de esa cultura, razón por la cual no se puede nunca hablar de dos tótems iguales entre sí. Los tótems de cada cultura estén figurativamente representados por animales salvajes o por animales que poseen alguna característica única. Dicho lo más sencillo posible, es lo que el grupo o clan consideraba su protector, vinculándolo a su propio origen. Es decir, el clan descendía de las figuras representadas en el tótem, las cuales podían ser animales, plantas o cualquier objeto. En México aún existen pueblos y comunidades que mantienen la asignación de nombres propios conforme a su cosmovisión y mantiene su denominación lingüística. Tales casos los encontramos en L. Tales casos los encontramos en la cultura maya, en la cultura purépecha, entre otras. En las sociedades actuales, el nombre propio se deriva principalmente de vocablos de latín y vinculados a la cultura greco-romana, en nuestro caso del castellano. Sin embargo, el nombre propio puede ser un motivo que afecte la imagen propia de una persona, al ser los padres los que asignan el nombre del recién nacido y no se piensa en cómo pueda influir en su desarrollo personal, y ser motivo de discriminación o burla. Los nombres propios de las personas son de esta manera no solo una poderosa herramienta de la lectoescritura, sino una poderosa herramienta en la sociedad moderna, al crear estereotipos, con base en la moda, la cultura y la sociedad industrial. En México, como en muchos otros países, el nombre propio es un derecho.